música con sentimiento. Para gente con ilusión. Para gente con corazón. Con alma, como tú. Que te gusta lo bueno. Que te gusta sentir la música por dentro. Sentir las canciones. Vibrar con ellas.